Radio Nacional de España presenta Cuentos para Ulises. Juan Carlitos, ¿de qué va el cuento de hoy? Sí. Vosotros conocéis la historia de Antonio Salieri y Mozart, ¿no? Se hizo muy popular a través de con la película Amadeus. Amadeus de Milos Forman. Y claro, un músico que no era malo, ¿eh? Antonio Salieri era un músico muy correcto, pero claro que no tenía el talento de Mozart. Y Salieri envidiaba mucho a Mozart. Estos son hechos históricos. Luego la peli puede haber dado algún toque así más fantasioso, pero los hechos históricos son estos. Yo os pregunto, ¿creéis que hay Antonio Salieris hoy día? Diríais que sí, ¿no? Que hay gente que envidia. Siempre hay gente envidiosa. Pero en cualquier época y en cualquier momento. Pero la pregunta mía es, ¿creéis que hay Antonio Salieris que envidien a Mozart hoy día? Eso es más complicado, ¿no? Porque ya está muerto Mozart. No. ¿Para qué vas a envidiar a un hombre que no puede hacerte competencia? Porque sí, porque es inimitable. Claro. Sí, yo creo que ya incluso Salieri habría comprendido que no tenía nada que hacer, a pesar de ser muy buen músico, ¿eh? Pues yo creo que, lo siento, tengo que decirlo, hay ¿qué? Antonio Salieris que envidian hoy día a Mozart. Fíjate tú, siglos después, hay gente que le tiene manía. Y sobre gente como esa va el cuento de hoy. Escuchemos. Había una vez, en una pequeña ciudad española, un músico malísimo llamado Agustín Pérez. El malísimo músico Agustín tenía una envidia atroz a Wolfgang Amadeus Mozart. ¡Qué rabia me da Mozart! ¡Qué rabia que se le hubieran ocurrido esas músicas tan buenas! Agustín Pérez envidiaba a Mozart mucho más de lo que lo envidió Salieri. ¡Ojalá Mozart no hubiera nacido! ¡Qué asco que alguien tan bueno haya pisado esta tierra! El mediocre músico Agustín tenía un amigo científico llamado Pablo. Un buen día, Agustín le dijo a Pablo: oye, Pablo, ¿tú me harías un favor? Claro que sí, dime, Agustín. ¿Podrías construirme una máquina del tiempo, porfa? Claro que sí, ¿para qué la quieres? Para volver al pasado y matar a Wolfgang Amadeus Mozart. Y el científico Pablo construyó la máquina del tiempo y se la regaló al músico Agustín. Toma, aquí tienes la máquina del tiempo. Súbete en ella, retrocede al pasado y mata a Mozart. Metióse Agustín en la máquina del tiempo y retrocedió hasta la época en la que Mozart era un jovenzuelo. Agustín quería matar a Mozart antes de que éste compusiera sus grandes obras. ¡Dios mío! ¡Estoy en el pasado! Llegó Agustín a Salzburgo y allí encontróse a un ser humano que tocaba el violín de forma maravillosa. ¿Será este Mozart? Interrogóse Agustín sin saber que no era Mozart sino Salieri. Se lo preguntaré a él mismo. Y dirigióse a Salieri y preguntóle: oiga, caballero, ¿es usted Wolfgang Amadeus Mozart? Y Salieri, que admiraba a Mozart en grado extremo, vio que por primera vez en su vida podía hacerse pasar por aquel a quien tanto admiraba. Sí, sí, sí, soy Mozart, soy Wolfgang Amadeus Mozart. Y Agustín, sin mediar palabra, díjole: pues tome, esto es para usted. Y clavóle un puñal en el corazón. Subióse Agustín de nuevo a su máquina del tiempo y regresó rápidamente a nuestra época. Muy pronto, al poner Radio Clásica de Radio Nacional de España, descubriría que a quien había matado no era a Mozart, sino a su compañero de envidias, Antonio Salieri. Y colorín colorado, este cuento para Ulises ha terminado. ¡Qué bonito cuento histórico y mozartiano! Un envidioso matando a otro envidioso. Me gusta la confusión, ¿eh? Que un envidioso acabe con la vida de otro envidioso. No sé por qué me fascina. Matar a Salieri cuando querías matar a Mozart.